mar y tabaco, palmar y playa soñada. Ron, azúcar y tabaco, ay mi guajira del alma. Ron, azúcar y tabaco, el mar y tu piel de fuego. Ron, azúcar y tabaco, ay mi guajira del alma. Eres tabaco y azúcar, palmera y arena blanca, el azul del mar Caribe, y mi canto y mi guitarra. Ron, azúcar y tabaco, palmar y playa soñada. Ron, azúcar y tabaco, ay mi guajira del alma. Ron, azúcar y tabaco, el mar y tu piel de fuego. Azúcar y tabaco, ay mi guajira del alma. Muy lejos está el bohío, donde espera enamorada. Allá lejos en mi tierra, morena de piel tostada. Con azúcar y tabaco. Con azúcar y tabaco. Azúcar y tabaco.